12 de julio de 2016, estás escuchando Radio Ela y ahora mismo empieza Cienfuegos. Llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones. Hoy el rap escucharía Camilo en Sierra Maestra. I'm a real Negro. Séptima entrega del batiburrillo musical histórico protestón que hemos dado en llamar Cienfuegos, y donde hoy, al ritmo de bandas como Escalaria, Los Tigres del Norte, Los Muertos de Cristo o Prodigy, vamos a hablar de temas como el asesinato del teniente Castillo en el 36, hace hoy justo 80 años, la hipocresía alrededor del artista Luis Mariano, el Fiesta Sí Lucha también, que se viene ya mismito en el barrio de Vallecas, o también de cómo nos estamos volviendo unos meapilas del copón. Todo regado con 11 temas musicales, como decimos, variaditos. Si hoy hay al fondo nuestro ventilador, hoy está haciendo un calor insufrible, es lo que tiene tener prendidos 100 fuegos aquí y allá. Y tal día como hoy, aquí en Madrid, también seguro que debía hacer buen calorcito, tal día como hoy de hace 80 años, el 12 de julio de 1936, fue asesinado en Madrid el teniente de la Guardia de Asalto, José del Castillo. Según quien te cuente la versión, es por un grupo de falangistas o por un grupo de carlistas, el caso es que fue asesinado por pistoleros de la extrema derecha. Y su asesinato y la posterior respuesta que se tradujo en la muerte del político derechista José Calvo Sotelo están consideradas por los historiadores como dos de los detonantes, dos de las gotas que colmaron el vaso de la Guerra Civil Española, de cuyo arranque con el golpe de Estado contra el régimen republicano se cumplirán el próximo día 18, el próximo lunes, 80 años. En los próximos programas vamos a ir poniendo bastantes canciones sobre esta temática, aprovechando esa cifra redonda, aprovechando uno de los temas de la historia más o menos reciente que más nos fascina, y hoy vamos a empezar con esta canción que nos va a servir para introducir, para poder contar la historia del asesinato del teniente Castillo. Vamos para allá con ello, con el primer tema de este Cienfuegos de hoy, séptima entrega. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero, tercera brigada mixta, primera línea de fuego. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero, tercera brigada mixta, primera línea de fuego. Anda, jaleo, jaleo, jaleo, jaleo, silbalado como tora, ya empieza el tiroteo. Victoria. Eran los años de la esperanza que nos robaron de tierra sin guerra. Un charco de sol. sangre de un hombre en el suelo. Huele asesinato y hay duelo. Alguien ha muerto. Años 30 y vivía José República, cuando Alfonso XIII huyó de la democracia. Eran los años de libertad como bandera de la Asamblea Popular. Un charco de sangre, un hombre en el suelo. Asesinato y hay duelo. Alguien ha muerto. Exiliados, llegó la guerra, de olas de hambre, de fusilados, y el pueblo huérfano con dignidad nunca dejó de caminar ni dejará. Un charco de sangre, un hombre en el suelo, huele asesinato y hay duelo. José República ha muerto. José República ha muerto. José República ha muerto. José República. José del Castillo era militar de carrera andaluz de Alcalá la Real, Jaén. Héroe en la Guerra del Rif, se destacó pronto por ser simpatizante del socialismo. Ya en la Revolución de Asturias del 34, fue enviado a sofocar la revuelta, estando él en el ejército, concretamente en Cuatro Caminos, en Villaviciosa, y se negó alegando que yo no tiro sobre el pueblo, por lo que fue sometido a un consejo de guerra y condenado a un año de prisión militar. Con el triunfo del Frente Popular en las elecciones de febrero del 36, pidió su ingreso en la Guardia de Asalto, aquel cuerpo policial creado por la República para tener un cuerpo policial a fin, ya que no confiaban ni en la Guardia Civil ni en la Policía Nacional. Fue destinado en Madrid en unos tiempos de muy alta conflictividad política en las calles. Castillo, por entonces, era militante de la Unión Militar Republicana Antifascista. En el quinto aniversario de la proclamación de la República, el 14 de abril de 1936, hubo unos incidentes en los que murió un guardia civil, el alférez de los Reyes. Su entierro unos días después, acompañado de disturbios, fue una gran manifestación ultraderechista. En la represión de esta manifestación derechista participó la sección de la Guardia de Asalto que dirigía Castillo, y en ella murió Andrés Sáenz de Heredia, que era primo del fundador de la Falange, José Antonio Primo de Rivera, y también resultó herido de gravedad por supuestos disparos del propio teniente del Castillo, un joven militante carlista, un estudiante de nombre José Yaguno Acha. Castillo estuvo a punto de ser linchado por los manifestantes ultraderechistas y tuvo que ser sacado del lugar por los agentes de la Guardia de Asalto que él mismo mandaba, que lo trasladaron a la Dirección General de Seguridad. Allí prestó declaración y fue puesto en libertad. Pero, ojo, que desde ese día Castillo se había convertido en un objetivo número uno de las milicias derechistas que funcionaban en Madrid. Castillo no quiso salir de Madrid ni llevar escolta, pese a ser consciente de que era objetivo de los distintos grupos fascistas y parafascistas que había en Madrid. Aunque también hay que comentar, según dicen diversas fuentes, que sin su permiso se encargan de protegerle, tenía una especie de escolta, militantes de la juventud socialistas. Pero pese a eso, las milicias derechistas lograron su objetivo de acabar con la vida del teniente Castillo unos meses después. Fue el 12 de julio de 1936, a eso de las 10 de la noche. Pese a las advertencias y rumores que había recibido ese mismo día el teniente Castillo y que se iba a atentar contra él ese día, decidió ir a trabajar igualmente por la noche y cuando dobló la calle, la esquina de la calle Augusto Figueroa con Fuencarral, para encaminarse al cuartel, cuatro pistoleros de extrema derecha le dispararon. Fueron carlistas, pertenecientes al Tercio de Requetes de Madrid, según afirma el historiador Ian Gibson, o falangistas, según otros autores, como Paul Preston. Sea como sea, pues ya sabemos un poco cómo acabó la historia. Hemos puesto la canción José República de Skalariak. Yo creo que claramente no es una canción sobre José Castillo, sobre el teniente Castillo. O quizás solo lo sea en parte, pero sea como sea, hoy se cumplen 80 años de ese asesinato político que fue una de las gotas que colmó el vaso de unos años de conflicto. Un conflicto, la llamada Guerra Civil Española, que fue el que hizo que la familia González García dejara Irún tras el bombardeo de la ciudad por las tropas fascistas en agosto del año 1936, para exiliarse en la cercana localidad francesa de Bayona, todo al fin y al cabo País Vasco, aunque en este caso con una frontera de por medio. Una familia, esa familia González García, de la que surgió uno de tantos talentos criados aquí, pero que aprovechó Francia. Hablamos del tenor y actor Luis Mariano, que era el nombre artístico de Mariano Eusebio González García. Era el rey de la opereta que alcanzó la fama allí en el país vecino. Era un famoso de los de antes, de esos galanes de pelis musicales, al que emparejaban con otra actriz de la época, como era Carmen Sevilla, y que fue el hijo pródigo o el gran orgullo de la industrial y fronteriza Irún. Alguien que pese a triunfar, Luis Mariano, que pese a triunfar en todo el mundo, nunca olvidó sus raíces y por ello tiene un parque con un busto con su nombre allí en la localidad, en su localidad natal. Eso es todo la historia oficial de Luis Mariano. Luego, amigos, siempre hay más cosas. Esa historia oficial la criticaron con mucha, mucha rabia otro de los talentos musicales surgidos de esta ciudad fronteriza, de esta ciudad industrial, de esta ciudad como es Irún. Hablamos, no puede ser de otros, que de Negu Gorriak y su canción Hipocresía y Stop. Hipocrisia y stop. Euskal Herriko mendi. Itxurakeria. Ana Nerea. Stop, stop hipocresía. En mi ciudad, Luis Mariano tiene ya su sitio al lado de Cristóbal Colón. Como consecuencia de la guerra civil, en el exilio comenzó a cantar mientras vendimiaba. Al volver a su tierra natal, cargado de su fama internacional, más que un recibimiento, tuvo su despedida. En el reino de la hipocresía no hay lugar para los inocentes. Homosexual y rojo, son pecados imperdonables. El pueblo de Irún desfilaba bajo el ayuntamiento de los tres Franco, Franco, Franco. Stop hipocresía. Esta es la letra de la canción que acabamos de escuchar, ese... Hipocresía y Stop, de Negu Gorriak, del año 92 o 93, si no me equivoco. Aparecía en el disco Borrerua Baditu Milak Aurpegi, una canción que habla, acabamos de escuchar la letra, yo creo que más clara no puede ser, de eso, de Luis Mariano. Luis Mariano, que ese sitio que tiene al lado de Colón, es el parque que lleva su nombre en Irún, y precisamente el próximo día 14... esta misma semana se cumplen 46 años de la muerte de Luis Mariano y habrá una ofrenda floral allí en el Parque Luis Mariano de Irún a este hijo predilecto de la localidad fronteriza, de la localidad guipuzcoana. Una localidad que, como recuerdan los Negu en su canción, tuvo durante muchos, muchos años presidiendo su ayuntamiento el nombre del dictador presidiendo la fachada, repetido tres veces, ese Franco, Franco, Franco. Una historia oficial, la de Luis Mariano, en la que se suelen olvidar muchas cosas. Se exilió por temas políticos, por huir de la guerra, y en ese exilio cantó en la coral Eresoinka, que la había creado el gobierno vasco en el exilio, en ese gobierno vasco del Lendakari Aguirre. Y también Luis Mariano participó en la resistencia contra el nazismo en la Segunda Guerra Mundial. No fue un héroe de la resistencia, pero ahí estuvo y ahí participó. Luis Mariano pudo volver a visitar su querida Irún debido, pues eso, a su fama mundial y a que se le consideró un poco como un emigrante más de tantos que se habían ido a buscar la vida en estos años duros, etcétera, etcétera. Pero ojo que muchos envidiosos no le perdonaron. El político del PNV, Iñaki Anasagasti, que pese a ser lo que es un tipo relativamente curioso e interesante, tiene un blog en el que afirma esto, lo voy a leer literalmente porque me parece muy interesante. No se le perdonó a Luis Mariano que, habiendo huido de la ciudad en la guerra, volviera triunfante, con un enorme aiga y vestido con una sahariana de vivos colores que entonces aquí nadie se hubiera atrevido a vestir. Nadie menciona a la hora de hablar de Luis Mariano, como sí hacen los Negu, la condición de rojo y homosexual del tenor. No se casó ni dejó ni descendencia, y aunque la leyenda le atribuía al menos tres calabazos de Carmen Sevilla, que habría podido pedir tres veces matrimonio a la actriz, y esta le rechazó siempre, aunque eso pues forma parte de toda la leyenda que rodea pues a gente tan conocida en aquella época. Hay un bonito perfil de Luis Mariano en Cágate Tú, en ese diario derechista que es Libertad Digital, que con motivo de su centenario, que fue hace un par de años, cuentan lo siguiente relativo a esta supuesta homosexualidad de Luis Mariano, que afirman tan tajantemente Negu Gorriak en Hipocresía y Stop. En España siempre se le consideró homosexual y era motivo de chanzas cuando visitaba nuestro país. En los lugares donde actuaba, de vez en cuando, surgía una voz insultante llamándole a gritos, ¡maricón! La versión de Hipocresía y Stop, que acabamos de escuchar, donde cuentan la historia de Luis Mariano, es la que podemos escuchar al propio tenor, al propio Luis Mariano, cantando en euskera en varios de los scratches que utilizan los Negu. La verdad es que mola porque le da un toque bastante, bastante chulo. Esta versión se incluye en el disco recopilatorio Ustelkeria, del que se cumplen ahora 20 años, un disco que se editó para sacar fondos para la campaña del juicio que mantenían pues esta banda, los Muguruza, Arcaraz y compañía, contra el general Galindo. Pero esa creo yo que es una historia que contaremos otro día, porque también tiene bastante para contar. Y ya que hemos escuchado la dulce y melodiosa voz de Fermín Muguruza, pues vamos a seguir con él, ¿no? Hace un par de semanas pudo actuar aquí en Madrid después de 12 años. Aunque bueno, para ser exactos, donde actuó fue en Getafe y la vez anterior que actuó en el 2004 fue en Rivas. Pero bueno, Madrid, el Madrid resiste. Fermín Muguruza no es precisamente el mejor cantante del mundo, quizá ni siquiera de su barrio. De Irún, desde luego, ya hemos visto que no, que el mejor cantante de Irún es el Luis Mariano. Pero a Fermín hay que reconocerle que tiene una pasión y unas ganas de explorar con la música que ya quisieran muchos, muchos de esos funcionarios del rock. No voy a decir nombres, pero todos sabemos en qué estás pensando. Podría haberse limitado a vivir hace mucho, pues de las rentas de Cortatu hubiera sido lo sencillo. Pegaron el pelotazo en los 80 y se siguen escuchando, se siguen bailando sus temas. Pero cuando más populares eran Cortatu, van y se montaron Negugorriak. Y cuando Negugorriak habían logrado ya alcanzar una fama, pues diría que incluso internacional, pues van y se separan y cada uno se embarca en uno de sus proyectos. El último, de Fermín Muguruza, pues haber tocado palos como el hardcore cuando se juntaron con, cuando se juntó con los Dude, el mestizaje, la electrónica, el reggae, el cosas que no sé ponerles etiquetas porque, aunque tenga un programa de música, no sé de música. Pues lo último que ha hecho ha sido irse a Estados Unidos, a Nueva Orleans, empaparse de la música popular de ahí, de la capital de Luisiana, y traerse una selección de músicos de allí. El resultado ha sido el disco, entre otros muchos resultados, el disco NOLA, Irunmates New Orleans, y la banda con la que está presentándolo, de nombre, no engaña, dice perfectamente lo que hay, New Orleans Bass Orchestra. Y yo creo que es algo espectacular. Entre el repertorio que están haciendo en esta gira, pues que hay bastantes cosas, de los temas propios del disco, alguno, en el disco hay temas revisados pues del repertorio de Muguruza solitario, de Negu, de Cortatu, etcétera. Pero en directo nos sorprendió con una bestial versión de la canción de Rage Against the Machine. Sí, sí, cuando hablo de la canción de Rage Against the Machine, sé que tiene muchas, hablo de la que todos pensamos. Esa cuyo estribillo tradujimos a adolescentes como que me chupes la polla y que lleva por título Killing in the Name of. Pero ojo, interpretada por una brass band de Nueva Orleans, que eso implica una banda con su tuba, con sus tambores, con su sección de vientos, etcétera, etcétera. Y aquí ponemos el sonido en directo que subió el propio Fermín Muguruza al canal oficial de YouTube. Vamos, Fermín Muguruza, New Orleans Bass Orchestra, Killing the Name of the Rage Against the Machine. Yeah. soldier. And I can do what they told ya. And I can do what they told ya. And I can do what they told ya. And I can do what they told ya. And I can do what they told ya. And I can do what they told ya. And I can do what they told ya. And I can do what they told ya. And I can do what they told ya. Pepinato, pepinazo. En estos días de manifestaciones y disturbios raciales en Estados Unidos, reivindicar, recuperar a Rage Against the Machine, yo creo que no está nada mal traído, ¿no? La popularidad de Rage Against the Machine en Estados Unidos era bestial. No sé a qué punto su nombre, eso de rabia contra el sistema, no ha perdido sentido. Sabiendo cómo ese sistema pues, ha absorbido su rabia para vender la FNAC, las camisetas a 30 pavos... para poner a Matías Parza y Susana Griso al ritmo de esta canción en una felicitación navideña que hicieron Antena 3 hace unos años, ¿no? Pero bueno, que es el debate de siempre. Así que tampoco vamos a entrar mucho. En Estados Unidos todo es posible, para bien ni para mal, al menos en el tema musical. Y así nos podemos encontrar al mismísimo Zack de la Rocha, a la voz de Rage Against the Machine, que como su apellido hace intuir, es de origen hispano, colaborando, ojo ahí, en un corrido con los Tigres del Norte, en un directo en Line TV, un amplaje de estos famosos, en el que también colaboraban artistas como Calle 13, como Andrés Calamaro o Paulina Rubio, que ahí es nada. Los Tigres del Norte es una banda mexicana de Sinaloa que tiene 56 discos a sus espaldas, a los que se les considera los padres del narcocorrido, entre otras cosas por las canciones en las que relatan las hazañas de los grandes capos del narco que opera allí en México, en el país americano. Con ese rollo del narcocorrido, pues no voy a decir otra cosa, me asquea bastante. Pero luego vas y ves como los Tigres del Norte van y lo petan con una canción que mezcla el nacionalismo mexicano con una especie de pannacionalismo panamericano, con un toque de cierto antiimperialismo. Una canción en la que se preguntan, ¿quién es más americano? ¿Los Estados Unidos con su manido soy ciudadano americano o el resto del continente, el resto de América, tanto del norte como del sur como del centro? Pues a ver cómo nos lo cuentan en ese amplaje de Line TV, los Tigres del Norte, con ese tema que se grabó en directo con Zack de la Rocha, Somos más americanos. Porque aquí no que pollo. Hay un supergrupo con miembros de Rage Against the Machine, Public Enemy, Cypress Hill, que se llama Prophets of Rage, Profetas de la Rabia, que está intentando ocupar el hueco que ocuparon los Rage Against the Machine. Pero lo que me apetece poner ahora es esto, estamos ya escuchando de fondo esta especie de mashup espectacular de Public Enemy con Prodigy. Shutting up. Justified, my mama cried. Black people died when the other man lied. See the TV, listen to me, double trouble. I overhaul and I'm coming from the lower level. I take a tab, show enough, stuff the grab like shirts and it hurts. With a neck direct, took the pole cause I sold. Took the toll from the education of a TV station. But look around, here go the sound of a record ball. Boom and pound, when I shut them down. I shut them down. Shut them down. Shut them down. I shut them down. Shut them down. Shut them down. I shut them down. Shut them down. Shut them down. I shut them down. Shut them down. Shut them down. I shut them down. Shut them down. Shut them down. I shut them down. Shut them down. Shut them down. man won't. That's the way it goes. See, you bank, I rent. I never drank point blank. I own loans. Something got me running from the bank. Civil liberty, I can't see the player fee. I never saw a way to pay a salary to law. Then become a victim of a lawyer. Don't know you never saw it. Take cues. Get me sued. Playing games with my head. What the judge said. Put me in the red. Got me thinking about a trigger to the ledge. Don't know my educated mind. Say suckers gonna pay. Anyway, there's gonna be a day. Cause the truth they roll in. I pop me up home from the ground. Ready to go. Throw another round. Pick up the ride. And suicide for the other side of town. When I find a way to shut them down. I shut them down. Shut them down. They don't really want it to be another race to attack in disguise. So give some money back. I like Nike, but wait a minute. The neighborhood supports them, put some money in it. A corporation, so they gotta give up the dough to my town, or else we gotta shut them down. I shut them down. I shut them down. De esta canción de Prodigy, sobre la que canta Public Enemy en esta versión, la cogen a su vez de un tema de los años 70, pero ya hablaremos sobre ello en otra ocasión, seguro, porque además es un tema que mola ver cómo se va transformando una base, un tema que nos es familiar a todos, para hacer otra cosa, es algo que flipa, pero seguimos en Cienfuegos, seguimos en Radio Ela, y ahora lo que nos toca son las noticias. Le hemos extraído de la web de la cadena SER. Primeras denuncias contra tuiteros por los mensajes tras la muerte de un torero. La Fundación del Toro de Lidia presenta denuncias contra varios tuiteros. Víctor Barrio murió el 9 de julio tras recibir una cornada mortal en la plaza de Teruel. La Fundación del Toro de Lidia, un organismo que defiende y promueve la tauromaquia, ha presentado las primeras denuncias contra varios tuiteros por atacar el honor, la dignidad y la memoria del fallecido torero Víctor Barrio, que falleció el pasado 9 de julio tras recibir una cornada en la Plaza de Toros de Teruel. Este organismo considera que son hechos gravísimos que pueden llegar a incitar al odio y van más allá del mundo taurino. La Fundación del Toro de Lidia y su equipo jurídico han señalado en rueda de prensa que podrían llegar a plantear al gobierno una reforma legal para salvaguardar la dignidad y el honor de los profesionales taurinos, tras los ataques vertidos en las redes contra el torero y su familia. La fiscal general del Estado, Consuelo Madrigal, ya confirmó que la Fiscalía del Estado está recogiendo los tuits y otros mensajes en redes sociales que han celebrado la muerte del torero, incluso han vertido insultos contra su memoria y su familia, para decidir en función de su naturaleza si constituyen delito, en cuyo caso actuaría contra los responsables. Like you outside. Feel like Italian meals, but like dancing in the moonlight? Do you like waking up the sun? Do you like facing up to music before the daytime has begun? You were coming back with me. The hotel lobby is so lonely on your own. Where did it all go wrong? Where did it all go wrong? Where did it all go wrong? Where did it all go wrong? Where did it all go wrong? Where did it all go wrong? Where did it all go wrong? What did it all go wrong? What did it all go wrong? Fisher C, Pick Up Slide Up, es el título de la canción, Pick Up Slide Up. El autor Fisher C, Fisher Z, aquí decimos las cosas así. Tal vez os suene la musiquita, ¿no? Los Vitorianos Sociedad Alcohólica la versionaron con el título Móchalo en aquel disco de título Diversión. Es un disco muy curioso porque es eso, es un disco de versiones, pero nada obvias. La mayoría de grupos son guiris no demasiado conocidos en nuestra paleta escena musical de aquí, en la que me incluyo, porque de hecho yo hasta ayer preparando el programa no había escuchado la versión original de este archiconocido Móchalo, que nos ha servido poner esta canción, este Pick Up Slide Up de Fisher C, para hacer un combo entre nuestras dos secciones del programa favoritas, entre la sección Las Noticias y la sección Original y Versión. Que por cierto, qué calor hace en Madrid estos días. Es algo que yo voy a interpretar como si alguien nos quisiera, yo qué sé, enviar un mensaje. Un mensaje quizá como este que nos enviaban hace unos años los hardcoreanos maños, el corazón del sapo. ¡Quema, chico, quema! Fuego, fuego, fuego, 100 fuegos al ritmo del corazón del sapo. Esa banda zaragozana desapareció hace unos años, una banda a reivindicar, una banda a escuchar, como estamos haciendo aquí hoy en Radio ELA. Ahora turno para nuestra sección Arriba quienes luchan, y como creo que nos hemos puesto un poco tristes, un poco serios, un poco farragosos, vamos a ponernos ahora más festivos, ¿no? Vamos a recordar ese viejo lema de fiesta sí, lucha también. Y vamos a hablar de dos de las fiestas populares que mejor cumplen este lema y que llegan ya mismito. Hablamos de las fiestas populares de la Carmela y de la Batalla Naval de Vallecas. Con los mejores restos de todos los naufragios, ahí navegando en un sueño va mi barrio, que va mi barrio. Hay marineros de asfalto. 300 kilómetros del mar. Mi barrio libra una batalla naval con cañones de cubos y barreños. En Vallecas regamos nuestros sueños. A unos 300 kilómetros la puerta de la verbena del mar tienes abierta. No temas nunca naufragios repentinos. No temas nunca naufragios repentinos. De un barco hundido se saca un submarino. Marineros de secano, bucaneros vallecanos. Marineros de secano, bucaneros vallecanos. Arponeras campechanas, bucaneras vallecanas. A unos 300 kilómetros del mar, mi barrio libra una batalla naval. Hay sirenas en los bares y charcos, y el bulevar lo bajamos en barco. Los tritones burócratas se asustan si un pueblo unido se divierte en la ducha. Y hoy cambio el metro por una piragua. Hoy cambio el metro por una piragua. Un barrio entero se alza en pie de agua. Marineros de secano, bucaneros vallecanos. Marineros de secano, bucaneros vallecanos. Arponeras campechanas, bucaneras vallecanas. Compañeros, compañeras, de escuchar el himno de la cofradía marinera de Vallecas, que lo interpreta el mecánico del swing en su disco Verbena Clandestina, la Verbena Clandestina, una cofradía marinera de Vallecas que es desde el año 2000 la organización encargada de montar la batalla naval de Vallecas. Vallecas, ese popular barrio madrileño dividido en dos distritos al sureste de Madrid, con unos 400.000 habitantes y que tiene el mar a 300 kilómetros. ¿Cómo podemos entonces hablar de organizar una batalla naval en un mesetario barrio de interior? Pues puede haber muchas razones, ¿no? Una a lo mejor puede ser que la patrona de Vallecas, la Virgen del Carmen, es también la patrona de los marineros. También porque la larguísima y estrecha avenida que recorre de punta a punta los dos distritos de Vallecas se llama Avenida de la Albufera. O a lo mejor puede ser porque lo que reivindica la batalla naval es que Vallecas tenga puerto naval, reivindica la utopía, y qué mejor que hacerlo así, con una batalla naval. ¿En qué consiste una batalla naval de interior? Pues muy sencillo, básicamente consiste en tirarse agua a unas personas a otras por la calle, porque ya lo hemos comentado antes con ese quema chico quema, el calor madrileño en el mes de julio es agobiante, es jodido. Y así empezó de manera casual la batalla naval de Vallecas en el año 1981, abriendo las bocas de riego y echándose agua a un grupo de gente en plenas fiestas del Carmen, en plenas fiestas del distrito. En el año 82 ya se empezó a hacer de manera organizada por los colectivos del barrio, dotándolo ya de este contenido utópico, este contenido reivindicativo, este contenido a la vez divertido. Se estaba pidiendo por un día, se proclamaba la independencia del barrio de Vallecas y se nombraba presidente de la República Independiente de Vallecas. La batalla naval pues ha tenido años, ha sufrido un poco de todo. Ha habido años de prohibición explícita y abierta por parte del ayuntamiento, carreras por la policía, años en los que se dejaba hacer. Había años en los que se prohibía porque no gustaba que la gente hiciera las cosas por su cuenta. Había años en los que no se prohibía porque oficialmente había sequía, aunque la sequía nunca afecta a los campos de golf aquí en la Comunidad de Madrid, que tenemos muchos, no sé por qué será. También ha habido años en los que se dejó hacer a regañadientes, años más o menos colaboradores. Y sea como sea, el tema fue creciendo desde aquella primera batalla en el 81 hasta los últimos años. Así que en el año 2000 nació la Cofradía Marinera de Vallecas para centralizar un poquito la organización de una fiesta que ha llegado a congregar a cerca de 20.000 personas. Primero la cofradía, pues lo que iba haciendo era ir juntando a la gente y recaudar fondos. También en la fiesta, pues para eso se monta una paella popular en la Plaza Vieja de Vallecas. Después es el pregón en el bulevar de Peñagorbea, que se llama así. Y hay un recorrido que va desde dicho bulevar hasta la calle Payaso Fofó, que está junto al Campo del Rayo, donde se instala la llamada zona húmeda, donde hay unos camiones de cisterna con agua reciclada, donde la gente se va tirando el agua, etcétera. Pero hay que decir, para quien no haya estado nunca, que donde está la fiesta de verdad es la batalla naval, es a lo largo del recorrido, porque la gente se arma cada cual con sus cubos llenos de agua, pistolas de agua, y lo que mola mucho, los vecinos colaborando, tirando agua desde sus balcones, desde sus ventanas, desde sus terrazas. Durante todo el recorrido hay gente que monta carrozas, la de la propia cofradía, pero también de otros colectivos del barrio. También hay batucadas y lo que lo hace la fiesta auténtica y de verdad, que hay gente de todas las edades, de todas las condiciones, de todas las procedencias. Yo creo, salvo que se me muestre lo contrario, que no hay fiesta más popular en el sentido de fiesta para todos, en la que no hace falta gastarse prácticamente ni un duro. No hay fiesta más popular en Madrid que esta. Y fiesta, yo creo que tan popular que además es desconocida para el gran público, no está muy metida en el gran mapa turístico de la ciudad, ni muchísimo menos. Aunque bueno, este año en parte quizá por los aires de cambio del gobierno de ahora Madrid, y también en parte porque la cofradía marinera de Vallecas no vive quizás sus mejores tiempos como cuando se fundó hace 16 años, el ayuntamiento está corriendo con gran parte de la organización de la batalla, que este año en su tema reivindicativo tiene como lema ni una más contra la violencia de género, contra la violencia machista. Y hay que decir que la batalla naval este año se ha organizado, se ha metido dentro de la programación oficial de los veranos de la villa, también aparece dentro de los carteles de las fiestas oficiales del Carmen del distrito de Puente de Vallecas. Y esto en parte se explica, además le diré solo en parte, porque el concejal de los distritos de Villa y Puente de Vallecas, Paco Pérez, era en su momento una de las cabezas, de las caras visibles de la cofradía marina de Vallecas. ¿Esto significa a lo mejor que la batalla ha pasado a ser algo oficialista? Pues qué queréis que os diga, es un debate en el que tampoco nos corresponde entrar aquí en Cienfuegos. Primero, por desconocimiento de la situación real. Y segundo, porque a estas alturas este tipo de cosas no la bufan, ¿sabes? ¿Es una fiesta popular? Sí. ¿Sigue teniendo contenido reivindicativo? Sí. ¿La gente aprovecha, toma las calles para ellos, para reivindicar de modo festivo? Sí. Pues qué cojones, qué más nos da. Y además, la batalla naval puede haber sido, sí, absorbida, entre comillas, por el ayuntamiento. Pero es que Vallecas sigue teniendo, con estas fiestas, y con más fuerza que nunca en los últimos 3-4 años, unas fiestas alternativas al programa oficial, que son unas fiestas muy, muy, muy interesantes, y estas sí son organizadas al 100% por colectivos y diversas entidades de barrio. Unas fiestas, las fiestas de la Carmela, en las que el sábado sonará esto. Bye. Esto sonará Ni Dios ni Amo, Los Muertos de Cristo, sonará, o imagino que sonará, el viernes dentro del programa de las fiestas alternativas, las fiestas populares, las fiestas combativas de La Carmela en el distrito de Vallecas. Sonará, o imagino que sonará, la actuación del Noi del Sucre, que es el actual proyecto de Lorenzo de Los Muertos de Cristo. Es quizá uno de los platos fuertes del programa de La Carmela. La Carmela, en la que se monta un recinto ferial alternativo que lo organiza la Asociación de Vecinos y diversos colectivos políticos, sociales y juveniles de Vallecas. En un recinto ferial alternativo en el que habrá conciertos, actividades, casetas, puestos de diversos colectivos. Voy a hacer un pequeño resumen, sin querer entrar mucho, en las actividades que va a haber, que ha organizado la Comisión de Fiestas de La Carmela. El jueves 14 habrá chupinazo con pasacalles, que irá desde la Junta de Distrito, que está en la Avenida Albufera, al recinto de La Carmela. Habrá un pregón por parte de diversos currantes de distintas empresas que están en conflicto. Habrá una actuación flamenca de gitanas feministas por la diversidad y conciertos con La Vallecana Big Band y Barrio Rock and Roll, o Barrio Canrol, para ser exactos. El viernes 15 habrá comedor en el Centro Social La Atalaya, talleres, teatro con Teatrecas, y para la noche habrá conciertos. Actuarán Repercusión, Sucio 13, Operación Ogro y, he comentado ya, el Noi del Sucre. El sábado 16, más fiestas de La Carmela. Por la mañana, el torneo de fútbol sala y baloncesto Hijos del Caballo Blanco, Memorial Carlos Palomino. Y después irá viendo actividades infantiles y comedor popular, teatro a cargo de Títeres desde Abajo, juegos populares, y los conciertos de la noche del sábado son Lujuria, Hazte Caso Primo, Saldacoy, Salvador Amor y Carolo y la banda Babilón. Comemos el sábado un día que no puedes ponerle etiquetas, como puede ser este programa, porque tenemos heavy, tenemos rap, tenemos hoy, tenemos cantautor, tenemos un poquito de todo. El domingo 17 se cierran las fiestas a lo grande. Por la mañana, rondacañas por los centros sociales de Vallecas, algunos de los centros sociales que participan en la organización de estas fiestas públicas de La Carmela. A las 4:30, la batalla naval de Vallecas. Y por la noche, los conciertos de A las Bravas, Star, Dremen y la FRAC, la Fundación de Raperos Atípicos de Cádiz. Yeah. Pero bueno, este año hay que comentar que este es el programa de las fiestas de La Carmela, las fiestas alternativas. Pero este año el programa oficial trae cosas también muy interesantes, que en cierto modo muchas veces también podrían tener cabida incluso en el alternativo. Por ejemplo, hubo un concierto de bandas de nombre Festicas, en el que las ganadoras actuarán este miércoles 13. Y entre las bandas ganadoras, después las comentaremos, encontramos a este interesante combo que se llama La Sombra del Vaso, que nos va a servir para poner por fin en Cienfuegos, que todavía no lo habíamos hecho, un grupo que sea un poco novedad y que no sea una banda vieja que lleve mínimo 20 años tocando, ¿no? Vamos a poner el tema que da título al disco, se titula Cuentos de Barrio, un tema del que están preparándonos Chiva en el videoclip, y un tema, eso sí que es una pena, en el que no se oye la trompeta, que es una de las señas de identidad del grupo, porque es una banda de rock con su sección de vientos. En este Cuentos de Barrio no lo tienen. Vamos con La Sombra del Vaso, que estaban tocando este miércoles 13 en el recinto ferial de Vallecas, dentro del Festicas. Noticias que no se necesitaban, el dolor que sufren muchos por el lujo de unos pocos y los malos humos de mi pulmón que ya está pocho. No tenemos un millón lo justo para subsistir, el valor suficiente para desistir. No quiero imaginar el sabor letal de la calle en su versión más medieval y aferrarse al carnaval sin esperar. El golpe final. Sin esperar el golpe final. En mi barrio hay calma chicha y también hay tempestad. Y es moreno plateado el pelo del aire que el sur. La Sombra del Vaso, cuentos de barrio, escribiendo cuentos de barrio, cuentos de un barrio de 400.000 habitantes, que es en realidad dos distritos. Un barrio se llama Vallecas. En las fiestas oficiales va a tocar esta banda, La Sombra del Vaso, dentro del Festicas, el miércoles 13. Y además de La Sombra del Vaso, van a estar tocando los legendarios Cascarrabias y los otros dos ganadores del concurso de bandas, Naranja y Metrobús. Más programación que tiene el programa oficial de las fiestas del Carmen de Vallecas. Pues el jueves van a tocar Toreros Muertos, muy bien traído en estas fechas. El viernes actúan La Raíz. El sábado el tributo oficial a Escape, que se llama Gato López. Y el domingo van a actuar Celtas Cortos. Todas estas actuaciones van a ser en el recinto ferial, que lo han trasladado a su ubicación habitual en la calle Payaso Fofo, cerca del estadio del Rayo. Y hablando del Rayo, el sábado va a haber un partido amistoso de fútbol entre el propio Rayo Vallecano y el Alcorcón, que vale 5 euros y la recaudación va a ir para las escuelas deportivas de los distritos de Puente de Vallecas y de la Villa de Vallecas. Entramos ya en la recta final de Cienfuegos, cuando son las 8 y cuarto de la tarde y hemos adelantado un poquito la hora del programa para no pisarnos mucho en el siguiente programa que emite aquí en directo en Radio Ela. Y seguimos comentando cosas. Hemos hablado de estas fiestas populares en Arriba los que luchan, Arriba quienes luchan, una de las secciones fijas de Cienfuegos. Y hay otro tema que queremos comentar para ir cerrando. Hoy declaraba otra vez en la Audiencia Nacional por unos supuestos tuits de apología del terrorismo el cantante de Defcon 2, César Strawberry. Y ante esto me da por meditar y me pregunto, ¿cómo llega a estos niveles? ¿Hemos pasado años sin tener en cuenta el sufrimiento de quienes se ven vejados por determinados chistes? ¿Se ha perdido en global el sentido del humor? ¿Nos invade la corrección política? ¿La derecha está sacando pecho, se sienten fuertes y se aprovechan de que somos unos meapilas que enseguida sacamos la culpabilidad encima? Yo qué sé, la verdad es que ante este tipo de juicio se ven muchas cosas, acaba ganando el miedo y no tiene uno muy claro de quién es la culpa final. Pues al final, ¿sabes qué te digo? La culpa de todo la tiene Yoko Ono, que seguro que hoy en día, si oyera la canción que he dedicado... que dedicaron Defcon 2, que dedicaron la gente de César Strawberry, pues seguro que denunciaría por uso legítimo de su nombre y de la memoria de John Lennon y de lo que fuera, y acabarían también denunciados. Vamos con Defcon 2, la culpa de todo la tiene... La culpa de todo la tiene Yoko Ono. La culpa de todo la tiene Yoko Ono. Y el espíritu de Lennon que le sale por los poros. Porque al despertar me tengo regalas. ¿Quién quema el monte y quién lo apaga? Y aquí estamos todos fumando y esperando, mirando las obras con los jubilados. Porque ya no nos dejan vivir de los crímenes, ni de acomodar a la gente en el cine. El kilo de cartón ha caído en picado. Pasó la moda del zapacracio. La gente no quiere coger propaganda. Ya nadie consume castañas asadas. Otra chochona y otro payasete. Perrito piloto, chupete de la suerte. Situación apurada, discurrió rabia. Paciencia hoy y hambre mañana. La culpa de todo la tiene Yoko Ono. La culpa de todo la tiene Yoko Ono. La culpa de todo la tiene Yoko Ono. Y el espíritu de Lennon que le sale por los poros. La culpa de todo la tiene Yoko Ono. La culpa de todo la tiene Yoko Ono. La culpa de todo la tiene Yoko Ono. Y el espíritu de Lennon que le sale por los poros. Y aquí seguimos todos fumando y esperando, mirando en decomisos con los jubilados. Porque ya nadie compra rubia americana ni mecheras de colores a precio de santo. Y ya no es negocio limpiar parabrisas ni llorarle a las viejas que salen de misa. Y sonar piedra sónico alto como ocho. No sacas el limpio ni pa' caribocho. Y en el metro ahí están como siempre los guardias jurados, quitándole los puestos a los indios, moros y africanos que venden barato. Y pienso con mi última neurona, ¿por qué doblan ahora todas las campanas? ¿Por qué Uri Geller doblaba cucharas? ¿Por qué al despertarme tengo legañas? ¿Quién quema el monte y quién lo apaga? La culpa de todo la tiene Yoko Ono. La culpa de todo la tiene Yoko Ono. La culpa de todo la tiene Yoko Ono. Y el espíritu de Lennon que le sale por los poros. La culpa de todo la tiene Yoko Ono. La culpa de todo la tiene Yoko Ono. La culpa de todo la tiene Yoko Ono. Y el espíritu de Lennon que le sale por los poros. La culpa de todo la tiene Yoko Ono. La culpa de todo la tiene Yoko Ono. La culpa de todo la tiene Yoko Ono y el espíritu de Lennon que le sale por los poros. La culpa de todo la tiene Yoko Ono. La culpa de todo la tiene Yoko Ono. La culpa de todo la tiene Yoko Ono y el espíritu de Lennon que le sale por los poros. Yoko Ono, la culpa de todo la tiene Yoko Ono, cantaban Defcon 2 en su disco Alzheimer de hace ya unos cuantos siglos. Una canción que seguro que si se compusiera hoy en día, pues Yoko Ono denunciaría por injurias, por intromisión en el honor, se crearía una comisión mixta en el Senado para investigar estas molestias a una ciudadana japonesa. Que se vete a saber, Yoko Ono. Esa musa de John Lennon, esa adepta del arte conceptual en el cual las ideas son el motor y la esencia de la obra de arte, pudiendo llegar a ser incluso más importantes que su forma física y el empleo de técnicas de realización. Yoko Ono, que es japonesa, realizó buena parte de su obra en la ciudad de Nueva York. Una ciudad, un país realmente metido en un espacio relativamente pequeño para la cantidad de cosas que pasan ahí. Una ciudad que durante décadas ha acogido artistas de todo el mundo, y cuando digo todo el mundo es que es todo el mundo, generando multitud de movimientos muy interesantes. Eso en la música lo sabemos bien. Y por eso, Marc Anthony, que es puertorriqueño, ha realizado buena parte de su obra en la ciudad de Nueva York. Un puertorriqueño en Nueva York viene a ser algo así como un chino en Usera, ¿sabes? Algo de lo más absolutamente normal del mundo. Y el videoclip de una de las canciones más conocidas de Marc Anthony está grabado allí en Nueva York, en lo que imagino, viendo el vídeo, que es posiblemente el barrio de Queens, donde hay una importantísima comunidad latina. Un videoclip que flipas, porque es como un concierto callejero, el videoclip está en blanco y negro, y tiene una estética así bastante elegante, una estética que bien podrían llevar bandas de New York Hardcore, rollo Madball o Sick of It All. Pero no, es música latina, y con música latina, con Vivir mi vida de Marc Anthony, vamos a cerrar este Cienfuegos de hoy, 12 de julio, porque después de haber contado tantas miserias, de haber hablado también un poco de fiestas y lucha también, de haber comentado cosas que nos alegran la vida, vas a comentar eso, que no te juzgue nadie, no te dejes juzgar, y menos aún por cosas como los gustos musicales. Lo importante es eso, Vivir mi vida, como nos canta Marc Anthony en este tema con el que cerramos hoy la séptima entrega de Cienfuegos en Radio ELA. Nos puede seguir en nuestra página de Facebook, Cienfuegos ELA, y en Twitter, @Cienfuegos ELA. El 100 siempre, como decimos, con numeritos. Nuestro email, cienfuegos@radioela.org. Nos vamos con Marc Anthony. Radio Ela, muchas gracias por haber estado ahí escuchándonos y por haber aguantado hasta el final. Recordamos Twitter, Cienfuegos Ela, Facebook, lo mismo, Cienfuegos Ela, y email, cienfuegos@radioela.org.